me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación y todo lo que respecta a la cultura pop y la industria del entretenimiento. Tenemos noticias, tenemos muchos comentarios sobre lo que ha sucedido esta semana, si ha estado cargadón, y tenemos también recomendación de cómic. Vamos a ver cómo corren las cosas, cómo vamos de tiempo y si nos da tiempo de platicar todo lo que tenemos. Tenemos, les digo, noticias, inclusive por aquí tenemos una película, el cómic y los últimos comentarios de Game of Thrones, que han estado buenos, han estado dispares los comentarios, ya que mucha fanaticada, no sé si fanaticada o gente que gusta del programa de Game of Thrones. A mí me gusta el programa, pero no sé, como que entran en conflicto ya que el programa, no sé, yo siento que vuelve a sus raíces. Pero ahorita platicamos un poquito más. Tenemos también la película de... En español es Líbranos del Mal, pero es muy curiosa, ya que no sé si deba recomendarla porque es muy extraña. Tiene tintes de bajo presupuesto y un guión que dices de dónde lo sacaron, pero tiene cosas interesantes. Imagínense nada más, combinamos, porque yo tengo la costumbre de cuando hay un actor... Cuando hay un actor que ya interpretó algún superhéroe, lo asocio, ¿no? Imagínense que es el primer Hulk, el actor que personifica al primer Hulk. No, no Luke Ferrigno, sino Eric Bana, que realizó con... me gustó ese Hulk, nada más como que se les olvidó un poco de... Quisieron hacerlo como un cómic, literalmente. Yo creo que han de haber dicho al director, y que he hecho es el director, híjole, realizó la producción de El Tigre y el Dragón. Híjole, no sé, Ang Lee. Y no sé, tiene buenas intenciones, pero bueno. El primer, Eric Bana, personifica este policía de Nueva York, pero se le complican varios casos porque se están volviendo paranormales. La cuestión aquí, van a decir, pues es la clásica historia del policía ateo, donde va viendo que suceden cosas paranormales y se va volviendo un poco más de el lado de espiritual. Pero sí, ¿quién lo acompaña? Esa es la cuestión. Imagínense que si bien todo gira alrededor... Se me hace muy chistoso. Todo gira alrededor de unas melodías. Imagínense el príncipe lagarto poniendo de fondo la música en algunos momentos. Ahorita hablamos de ella, Líbranos del Mal. Está interesante la película. Vámonos rápido con las noticias porque sí, ya me estoy... se me cuestan las habas por contarles tantas cosas que tengo aquí. El cómic del señor Santarreaga, Bajo la piel de la bruja. Y... híjole, también hay mucho que comentar, ya que si estábamos viendo que en algún momento el señor Santarreaga se había empezado a darse a conocer con historias cyberpunk, mezclando un poco de música. Es por eso que también me gustó esta película, que tiene algunos tintes de recomendaciones de película. Aquí el señor Santarreaga ahora nos ilustra un cómic con una temática de terror, como tipo leyenda urbana, lo que la gente cuenta. Y también habíamos platicado un poco que tiene cómics si bien de protesta, si bien esta parte donde tiene, expone lo que es trata de personas y feminicidios, y esta parte donde es muy dolorosa para nuestro México actual, que es uno de los conflictos que están muy muy calientes acá en México, y el señor Santarriaga realiza esta historia y lo hace de una manera muy muy buena. La verdad, a mí me encantó lo que realiza el señor Santarriaga con Sofía, así que ese ya lo habíamos reseñado anteriormente, Sofía, ¿verdad? Deberían de estarlo checando, ese tipo de cómics del señor Santarriaga y su editorial Nostromo, por ahí en Facebook lo pueden encontrar. Y vámonos con las noticias, porque sí estamos muy muy llenos de noticias y hay bastantes que comentar y tenemos bastantes de qué hablar. Así que yo soy Rome, no te despegues en La Cumancha Comics y comenzamos con las noticias. Tenemos que, wow, a mí cómo me emocionó cuando dieron la noticia de que James Gunn regresaría a las películas de Marvel y más de Guardianes de la Galaxia. Yo siento que es una de las películas que les ha quedado muy bien a Marvel. A mí me ha gustado mucho el tratado que le han dado a los Guardianes de la Galaxia. Es como siento que son como las primeras películas de Iron Man, ¿no? Como que es un personaje que no era tan conocido para la fanaticada en general de películas y series de televisión, y que entra con un pie derecho Iron Man. Robert Downey Jr., wow, lo hace impresionante la primera película de Iron Man. Las demás ya no meto las manos al fuego por ellas. La segunda es regular, la tercera, aunque yo la fui a ver al cine y me gustó, la critiqué bien, pero sí tiene bajones de historia. La primera película de Iron Man, muy buena, nos remonta mucho a las referencias del cómic, quizá por eso es que me agrade mucho. Y Guardianes de la Galaxia, al contrario, ¿no? Yo había leído pocas historias de Guardianes de la Galaxia y aquí los maxifica, los une, hace un buen equipo. Wow, aquí impresionantemente les da tiempo de exposición a varios personajes. Claro que, por ejemplo, como a James Gunn le gusta mucho Rocket Raccoon, a mí también me encanta el personaje de Rocket Raccoon en las películas de Marvel. Ahora parece que tendrá un cierre de personaje con Rocket Raccoon. Yo espero que ese cierre no sea a lo que yo vaya pensando, ¿no? Como la última andanza de Rocket Raccoon, porque también el personaje, más bien de quien se basaron de los movimientos y el diseño del personaje, pues el mapache pues ya falleció. Además de esto, adelanto un poco sobre las conclusiones de Rocket Raccoon y su personaje favorito, como los acabo de comentar. Así que esperaremos qué destino tiene Rocket Raccoon. No me gusta cómo lo pone, ¿no? El destino final de Rocket Raccoon quizá sea como, pues, es un animal, ojalá que vuelva, ¿no?, a su hábitat. Pero Rocket Raccoon, su hábitat son las armas. Pero bueno, no me gusta mucho eso de su destino final, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que regresará con los Guardianes de la Galaxia y pues estarán viendo que cómo vuelven al status quo, o de plano Marvel pues sí dejará a este personaje como Gamora ya en el sí, muerto. A ver qué podrán hacer con ese personaje de Gamora y los Guardianes de la Galaxia, ya que Gamora era una buena amalgama entre Peter Quill y sus demás compañeros. También en otras noticias, también tenemos que, pues, el 20 de noviembre Netflix soltará ya la segunda temporada de esta serie. Así que, pues, a los que les haya gustado Desenchantment, pues, o Desencantados de El Señor McGregor, pues ahí está. Estaremos viendo qué travesías o qué intenciones tiene con este personaje. En otras noticias, tenemos que mucha gente le agradó mucho que el buen Luis, amigo del señor Atman de Scotland, Atman Scotland en el universo fílmico de Marvel, pues quizá pueda. Muchos fans pidieron que contara la historia de los 10 años de Marvel, lo resumiera a su peculiar estilo, y pues quizá podremos ver a Luis platicándonos de Marvel en alguna película. Pues sería interesante cómo lo narra a su manera, ¿no? O a la manera que lo narró el personaje de Luis, el señor Michael Peña o Michel Peña. Pues estaremos viendo qué tan ciertos son los rumores, que exista una posibilidad que nos cuente el personaje de Luis, de Michel Peña, Luis, y que nos cuenten los 10 años de Marvel. También en otras noticias tenemos que, híjole, muchos de los fanáticos, creo que les voy a llamar fanáticos, están en, no sé si en contra, no sé si están en disgusto con el último episodio, el quinto episodio de Game of Thrones, pues porque prácticamente todo se fue al carajo. Pues están entre que sí les gustó o no les gustó, y están juntando firmas para que vuelvan a hacer lo que es la octava temporada. Así que si eres uno de esos personas que no les gustó, pues por ahí puedes exigir en chain.org, podrás meter tu reclamo. Vámonos a otras noticias. Tenemos que Kiernan Simca, más conocida por Sabrina, esté grabando escenas extras para lo que son Spider-Man Lejos de Casa. Pues si ustedes ya vieron más o menos lo que es el look de esta actriz, podremos ver que pinta mucho para que quizá sea una Gwen Stacy a futuro. Así que pues quién sabe qué estaré grabando esta chica o esta actriz que personificó en algún momento a Sabrina. Y no sé, quizá la podremos ver en algún momento de la podremos ver en, no sé, interpretando a esta Gwen Stacy. Así que si tiene todo el look, sí se prestaría a cómo están las cosas. En otras noticias tenemos, ya nos estamos acercando a la noticia más jugosona, la que más carnita tiene, ya que el tráiler de la serie de Batwoman, en este nuevo tráiler nos presentan a Batwoman ya representando a lo que es el LGBT, pero mucha gente se sacó de onda por qué lo van a hacer, por qué hay agendas poniendo este tipo de personajes con esos tipos de características. Pues este personaje, si lo recordamos bien, ya en recientes fechas, pues sacando los cómics por parte de Televisa aquí en México, tenemos que varios arcos es la protagonista de la serie de Batwoman en los nuevos 52, y con lo que está corriendo ahorita a fechas en DC, pues sí, es una chica que es que le gustan las mujeres, que es lesbiana, así que pues sí pertenece a ese lado LGBT, así que vamos a ver cómo transcurre la serie. Ojalá y que le vaya bien, digo, el personaje es así, y pues nada más ver que hagan, nada más podemos decir que realicen bien lo que es la historia, que vaya, que sea interesante. Creo que nosotros ese es el punto, no es tanto de que si es si es heterosexual o pues es lesbiana, literalmente. Así que pues nosotros nos importa que nos, creo que a nosotros nos importa más que cuenten una buena historia con el personaje, y pues bien por ellos que están tomando un personaje que de raíz es mujer, tiene afiniciones por otra mujer, adelante, cuéntanos una buena historia para este personaje. Nada más eso pedimos los fans o la gente que le interese lo que es la serie de Batwoman. Y vámonos con lo que es la carnita de la noticia, ya que están sacando lo que es el nuevo Batman. Se barajean dos nombres. Uno es Robert Pattinson, que muchos de nosotros, la verdad, no. Yo me considero que no he visto muchas películas de Robert Pattinson. La única que me suena ahorita y se me viene a la mente son estas, las de Crepúsculo, y que sinceramente yo no las vi, no me gusta. Intenté verla en algún momento cuando estaba en un camión y no era una historia que a mí me llamara la atención. Por eso es que a mí no me gusta tanto Crepúsculo, así que si me comentan rápido, pues no es una historia que a mí me llame la atención. Siento que si me hablas de algún personaje ya establecido, otra vez vamos con eso, que me cuentes una historia interesante, pero me volvieron en algún momento desmitifican el personaje del vampiro y lo vuelven como adolescente mutante prácticamente, pues a mí no me llama tanta la atención. Que sí, el personaje tiene, el vampiro, si vamos así bien, tiene tiene la melancolía, es el sufro y no me merezco nada. Sí, la verdad, si lo resumimos a su mínima expresión al vampiro, sí es un personaje melancólico y que dices, híjole, quítenle la galleta de animalitos porque esta se nos muere, ¿no? Por no tener a la doncella o el amor, que no siente nada y que en algún momento pues te tiene que salir a la penumbra de la noche a buscarlo y no importa que y a la par que tiene que saciar su hambre, su sed de sangre. Es romántico el personaje, pero pues aquí sí de plano lo pusieron un poco más meloso y pues no lo convierten, les digo, en un adolescente mutante. Pero bueno, vamos, les digo, o sea, no, por eso yo doy mi, o sea, no es que tanto el hate del chico que sepa o no sepa actuar, híjole, no me han caído películas donde él actúe, así que pues, ¿qué podemos decir? Pero tenemos otro nombre que se barajea, que ese sí lo tenemos, y tenemos otro nombre, por ahí hay un tercero, pero a ver, vamos a aventarles el tercero. El siguiente nombre que se barajea, eso es especulación, no sé si vaya a ser cierto, pero son tres, al menos los que yo tengo así en la mira. Sería Aaron Taylor Johnson, que a este artista lo hemos visto como Quicksilver, para lo que es el velocista de los Avengers, lo hemos visto en Kick-Ass, también lo hemos visto en Godzilla, también lo hemos visto, no me recuerda mucho Los Ilusionistas, lo hemos visto en La Pared, Animales Nocturnos y no estoy muy bien convencido de, no he logrado ver o las actuaciones donde lo han puesto, como que no le han exigido tanto al actor, ¿no? Ni tampoco lo he visto a este chico de Crepúsculo. La verdad no puedo decir que Robert Pattinson no sea un buen actor, la verdad nada más que en Crepúsculo, y mucha gente le gustó Crepúsculo, y quizá pues su actuación les haya convencido. A mí no tanto me llegó la trama, no tanto la historia, las actuaciones son, la chica de Belan se me hace muy pesada, a mí no me llamó, él no tanto, creo que él como actor a mí no le ayudaba mucho para que se desarrollara. Esa es mi opinión. Y también tenemos a Nicholas Hoult, que Nicholas Hoult lo hemos tenido igual como a este Aaron, lo hemos tenido más palpable, porque él estará realizando lo que es la película de Tolkien. También tenemos lo que hizo las películas de X-Men, lo que él es Bestia, que la verdad pues está bien, ha saltado varios personalidades y me convence, pero a lo mejor verlo caracterizado como un Bruce Wayne o un Batman, no sé, ahí como que me faltaría verlos, porque los chicos son yo lo siento, no lo siento tan grandes como para un Bruce Wayne, o a lo mejor yo me estoy quedando con la imagen de Batman Animated Series, que pues, es masivo Batman, y ellos no son tan masivos, que quizá Ben Affleck lo hubiera hecho de una manera, tenía el porte, pero pues lamentablemente Ben Affleck pues ya se retiró del proyecto, o lo retiraron del proyecto. Y otra de las actuaciones que sí me convence o que me gustan de Nicholas Hoult sería lo que es en Mad Max, acuérdense, a este chico rapado que al final comenta que la chica pelirroja fuera su testigo, ¿no? ha actuado, ha actuado en la también Mi novia es un zombie, que híjole, es una novela, no sé si parodiando mucho a Crepúsculo, porque es un joven, es un estudiante y es un zombie que en algún momento, la verdad, aquí les digo la trama es de que pues se enamora y deja de ser zombie, así que no sé cómo está la historia también sea tan buena, ¿no? No es como parámetro, pero el chavo actúa, o sea, actuó de comedia, actuó de también de bestia en los X-Men, pues no tiene un gran papel, pero en Mad Max lo hizo de una manera correcta, vaya. No es de que era el comic relief, porque también tuvo momentos de redención su el personaje de Nicholas Hoult. Siento que en películas de donde nosotros también ha trabajado en Titanes, Furia de Titanes, también ha trabajado en lo que es Solo un Hombre, también ha trabajado en Kill Your Friends. Yo creo que, híjole, es que es difícil decir de que en alguno de los tres que te diga, sabes que esta es mi carta, porque no me los imagino a los tres como Bruce Wayne. Yo creo que estaría bien que los castearan y que vieran qué Bruce Wayne, pero en sí, híjole, he visto por ahí fotografías como si estaría entre Aaron, yo mis cartas, si me dices, híjole, yo me iría por porte. Aaron Taylor sería increíblemente, yo me iría por Robert Pattinson y al final dejaría a Nicholas Hoult. Por ahí hay una sesión de fotos, digo, ya será otra cosa de actuar, pero ya, por ejemplo, que se parezca mínimo a un Bruce Wayne, pues Aaron Taylor por ahí tiene unas fotos que con smoking, serio, se ve bien. También por ahí tiene Robert Pattinson unas fotos con smoking y en algún momento podemos cambiar la intensidad de las luces y quizá también pueda darnos un buen Bruce Wayne. Digo, al final de cuenta, pues el que nos importa es Batman, no tanto Bruce Wayne, y al final lo que es Nicolas, así que híjole, pero de así como en actuación creo que yo me voy más por Nicolas. O sea, Nicolas tiene esa parte de la actuación, tiene como que ha sido más polifacético, a mí me ha gustado porque no lo he visto a Aaron ni a Robert Pattinson como interpretando otra cosa, como que no los he visto saltando de para mí, yo no los he visto, digo, tendría que ver películas, pero no me llama la atención los actores, el único que me llama es Nicolas, así que a ellos tendremos que verlos cómo lo interpretan. Así que pues no puedo decir que es bueno, es malo, va a arrancarme jalármele de los pelos, no puedo, ni rasgarme las vestiduras, no podría, pero ahí están, les presento los posibles Batman que veremos a futuro ya en la franquicia de DC. Y lamentablemente podemos decir si me gusta, no me gusta, pero creo que si tú estás ya en el momento de que estés decidiendo si te gusta o no que te gusta, pues híjole, déjame decirte de que pues estás en el momento de una coyuntura donde va a haber cambios otra vez en los universos de DC, ya sea fílmicos de DC y Marvel, y nos encontramos con esa parte de si nos va a gustar o no nos va a gustar. Ya es el cambio de generación, lamentablemente, ¿no? Cuando nosotros estamos tratando de ver las películas, pues quizá busquen una nueva generación y a nosotros ya nos tienen cautivos. Nosotros las iremos a ver para ver si es buena o mala y comentarlas, pero al final no van tan dirigidas a nosotros los fans ya de la vieja guardia o los fans de antaño, y tampoco de la vieja guardia, así que pues ya estaremos viendo qué nos entregan nuevamente como historia, que nos entregan como Batman, porque Batman la verdad siempre ha merecido que cuenten sus historias de una manera correcta, y DC pues ojalá que le entre bien al ruedo, porque va muy desfasado en lo que son películas de superhéroes. Van a decir, es que es primero, pues sí, pero el que se mantuvo en la carrera, o el que se salió de la carrera y se sentó en sus laureles fue DC, mientras Marvel aprovechó y cosechó demasiado su trabajo, bien o mal, van hilando sus historias, bien o mal, ya terminaron lo que es un ciclo de vida, por así decirlo, y ahora sí pueden rebotear quizá. Pero DC ni siquiera ha empezado en estas en este nuevo siglo, no ha hilado mucho y no le ha dado tanto sentido a sus producciones. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opción de qué está pasando con DC. Pero vámonos rápido ahora con la recomendación de la película. Ya les había platicado un poquito, híjole, de Líbranos del Mal. Líbranos del Mal, si bien es una película por Eric Bana, Olivia Moon, que también Olivia Moon, híjole, chicos. No sé si mi pensamiento es como es raro, pero tenemos a Eric Bana, Hulk, tenemos a Olivia Moon como esta Psylocke. Es hermosa la chica. Yo cuando la vi en esta película, algo me atrajo. Es hermosa, se ve, y es ahora sí que, disculpen la palabra, pero es una ama de casa, como le llaman la chaviza, una MILF. Muy hermosa, está casada con el personaje de Eric Bana, Ralph, y también tenemos a su... Me gustó esta pareja dispareja, yo no sé por qué no le dan continuidad, le hubieran dado continuidad a esta serie, pero bueno, ahorita les cuento más o menos de qué va. Jake Mahalen, su compañero, es como tipo, hagan de cuenta, ponen a Eminem ahí, pero un poco más alto, un poco más carismático, tratando de resolver los misterios que tienen de las persecuciones, como tipo CSI, por así decirlo. Lamentablemente o afortunadamente, tenemos que se atraviesa un poco más con asuntos paranormales, ya que en algún momento vemos en el principio de la historia, aguas con esto, porque la película como que en la edición como que sí cojea muchísimo, muchísimo, porque hay cortes como que no nos justifican varios puntos, pero bueno, ahí les va. Yo siento que va a ser una de las películas, me gustaría volverla a ver, pero es una de las películas que son malas, pero buenas, a lo mejor quizá en años, cuando ya se cocine mejor. Es del 2014, cuando ya como que se marine mejor quizá la historia, estará interesante, porque tenemos que hay como una investigación, es como un flashback, que vemos a un pequeño escuadrón que entra como una catacumba en Irak y empiezan a tener suceder cosas paranormales, pero ven un pequeño mural donde ven algunas inscripciones antiguas, y al equipo lo vuelve loco, lo trastorna, que inclusive algunos llegan a regresar a Estados Unidos, a Nueva York precisamente, y pues algunos son internados, otros están cometiendo algunos hechos ilícitos como disturbios, como en algún momento están alterados, como si estuvieran drogados, en algún momento llegan a golpear a sus esposas, y pues estos personajes, Eric Bana como Ralph Sarchi, que es lo que estaba ahorita investigando, es basado en una historia real, pero lo que me, no sé qué tan real sea, pero la cuestión acá es de que, híjole, en algún momento se vuelve sí extraña la película, porque todos los que han tenido contacto con estos personas que han venido de Irak, están poseídos y se comportan erráticamente. En algún momento vemos que la esposa de Ed, vemos que a una mujer lanza a su hijo a la zanja de los leones, y se ve crudo en algún momento. La edición y la fotografía no es que sea muy buena, pero también vemos que hay un ente como tipo, no sé, como tipo pintado de calavera, y vemos que hace que sucedan este tipo de acciones, y está yendo por las personas que estuvieron en esa catacumba de Irak. Y bueno, ya Eric está tras de este ente, porque ya lo están cazando y parece que ya es personal, y lo están un poco dañando, porque él está volviéndose como muy perceptivo a ruidos, a imágenes. Es una noche atroz para esto, inclusive tan atroz o tan fumado puede escucharse eso, que es, hay melodías de los Dorks girando por la película. No, a mí ya con eso me atrapó la película. A mí, yo sospecho que, yo sin saber, que a lo mejor esto lo hubiera dicho al final, de que sin saber que esto fuera como un caso o algo de la vida real, por así decirlo, pues el personaje del padre Mendoza, en algún momento, yo no sé si es a propósito, pero se parece mucho a este... a Jim Morrison, yo no sé, o sea, tiene el cabello largo, en algún momento tiene barba, en algún momento sí, se le da un aire, y en algún momento tenemos varias melodías, la clásica, ¿no? People Strange, This is the End, tenemos bastantes canciones que van ahí amenizando la película, y como va avanzando y como van sucediendo las cosas, como se van eliminando personajes, y cómo es que también este policía que se supone que es ateo, pues se sale de todo este tipo de situaciones o cuestiones de la iglesia o de las cuestiones espirituales, y se aleja de, por así decirlo, de Cristo, pues pues tiene que retomar otra vez el camino si quiere resolver el caso, ya que esto se está volviendo paranormal, ¿no? Ya se está volviendo no paranormal, sino más demoníaco, y tiene que estar de un lado espiritual. Les digo que esta Olivia Munn, híjole, Jane, híjole, es hermosa, ella así como que tiene el ancla del personaje, ya que tienen una hija, y pues lo hace como no volverse tan, no chisquearse, no volverse loco, porque su familia lo está anclando y tienen una hija, pero a su hija parece que le están sucediendo varias cuestiones paranormales. La cuestión acá es de que inclusive hasta exorcismos. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo de la película? O sea, suena interesante. Imagínense a a un detective. Dejémonos a Hulk, a Bruce Banner, dejemos de lado a Bruce Banner. Tenemos a un detective que está guiando, que lo está guiando por la senda del bien. Un reverendo que se parece intentan influenciarnos que sea Jim Morrison, y que Jim Morrison sea especialista para exorcismos. O sea, suena loca la historia. El armado de la película, ese es un otro detalle. O sea, la historia o lo que intentaron hacer fue interesante. Inclusive si lo hubieran hecho bien, inclusive si lo hubieran puesto un poco más de presupuesto, quizá no grandes presupuestos como lo que es ahorita Annabelle, los Warren, como lo que están tratando de hacer ahorita en el cine, sino como un tipo de investigación como Mindhunter, por así decirlo, como la serie, ¿no? Porque el personaje del padre, el personaje de Butler, pues son carismáticos, los tres son muy buenos, pero ya cuando nada más están Eric y Edgar Ramírez, el Ralph y Mendoza, pues suena interesante. Imagínense un policía con un sacerdote tratando de resolver crímenes, pero que tienen esta cuestión paranormales, y que todo, o sea, se aderezado con lo que es la musicalización de los Dorks. En serio, se las dejo de tarea, chéquenla. No vayan con bajas expectativas. Líbranos del mal, película de 2014. Y que tiene un dejo, eso yo no lo supe hasta el final, hasta ahorita que estaba haciendo la reseña, de que pues quizá tenga un trasfondo real, pero tómenlo con sus ligeras reservas. Es una película interesante, chéquenla. No es de que, híjole, me ponen en sus comentarios si les debo 118 minutos de su vida, pero se me hizo interesante, dije, ¿por qué no? Una para palomear en un domingo. Quizás sea de esas películas de cine en permanencia voluntaria de un sábado a las 7 de la noche. O quizá un domingo a las, no sé, 12 del día. Digo, está interesante. Puede que les llegue a agradar la historia. Se la recomiendo, Líbranos del Mal. Es una película mala que quizá puede llegar a ser buena, así que se los dejo de tarea. No hay gran cast más que este personaje, que este Eric Bana solamente es el que reconozco, y ahí está Olivia Munn. Creo que vale mucho la pena por ver a Olivia Psylocke, así que corran a verlo. Así que esa es la recomendación en película. También tenemos lo que es la recomendación de Bajo la piel de la bruja. Siempre que hablo de el cómics de Santa Riaga, híjole, yo no sé si soy buen parámetro para hablar de ellos, porque me encantan a mí los cómics de Santa Riaga. ¿Qué es lo que les advierto? Si en algún momento a ustedes les interesa mucho, porque habla de terror, hay mucha gente que le gusta las historias de terror, y no, yo me voy por un corte más ciencia ficción, cyberpunk, y el señor Santarreja pues me ha sacado de mi zona de confort, ¿no? Porque es una historia muy interesante, una historia donde es una travesía infantil, y cómo también en el rumbo de la infancia se va marcando y se va viendo o se va forjando una personalidad, y que tenemos que es una historia de pueblo. Tenemos que en algún momento, por la inocencia, por inclusive la ignorancia, la gente puede llegar a hacer cosas malas que parezcan buenas o viceversa. Y aquí esta historia nos narra el viaje de... Nos narra el viaje de Rafa a convertirse en un sicario. ¿Por qué? Por miedo, por ignorancia, inclusive por una sed de poder. Donde entra la historia de terror, cuando en su infancia va a jugar a lo que es un panteón, va a jugar a las lejanías, a las afueras de un pueblo, el pueblo de Santa Lucía Ameyalco, un ficticio pueblo del Estado de México, pero puede ser en cualquier pueblo de aquí de la República de México. Es interesante, me gusta cómo es que quizá sea lo que la gente cuenta en cada pueblo, y me encanta que las historias tengan este tipo de fantahistoria entre real y lo mítico, entre lo místico. Me gusta esa parte, me gusta cómo es que lo llega a mezclar. Y me gusta como si estuviera, como me lo dijera, ¿sabes qué? Das a la izquierda y después a la derecha y encontrarás ese pueblo. Me encanta cómo es este tipo de alegorías, donde, les digo, siempre he pensado que las historias, el pueblo o la ciudad debe ser un personaje más. Me agrada esto, me agrada, porque nos da prácticamente santa enseña del pueblo. Nos pone que es a las afueras del pueblo, de que hay un panteón, y que por ahí cerca del panteón hay una pequeña casa donde hay un árbol que parece una garra, ¿no? O inclusive en algún momento parece ya una corona, ¿no? Para una bella mujer que conoce Rafa en su infancia, y que nosotros pues siempre nos llega a permear los personajes, porque en algún momento pues nosotros nos enamoramos de alguien mayor que nosotros, y que se nos queda muy muy muy fijo en la cabeza ese amor platónico. Eso es lo que me gustó también de este cómic, y que en algún momento Rafa, ya con poder, ya con esta aberración que se vuelve su vida, por así decirlo, pues ve a una mujer que personas que quizás sean cercanas a esta mujer de su pasado, puedan darle información de ella, quizás nada más por curiosidad para saber qué pasó con su vida. Pero estas mujeres, la cuestión es de que las llaman como brujas, pero tienen un trasfondo, tienen una historia detrás que se va construyendo en el andar de Rafa con esta misteriosa mujer, que nos la pintan muy muy bonita. Nos ponen también, me gustan las ilustraciones de Rafa, cómo lo ponen, cómo va cambiando en algún momento, cómo puede llegar a ser esta transición de ser un niño a ser este sicario. Me gusta cómo van manejando, cómo se va endureciendo la figura de Rafa. Me gusta esta alegoría. De hecho, este cómic es del 2018 y Santarreaga entra al reto de Inktober, que siempre tiene que estar dibujando, en cada día tiene que estar dibujando una página, y de aquí brota algunas páginas para que este proyecto ya impreso, por lo que son Nostromo Editores, por ahí búsquenlos en la página de Facebook y encarguen los cómics, y la verdad se los recomiendo muchísimo, ya que es un viaje, podría decirse, de terror, suspenso. Me gustaría, es de este tipo de historias que les puedes contar en algún momento, si tienes hijos, se los puedes contar en la antes de dormir, si es si quieres pasarte un rato ameno con un cafecito en la tarde, un día lluvioso, que ya vienen las lluvias por fin por acá en Cuernavaca, ya nos cayeron unas lluvias, puede ser que con un cafecín y unas galletitas o unas semitas acá en comprados con una doñita y en alguna plaza, o cualquier pan, cualquier polvorón, cualquier galleta típica de su región y un cafecito, híjole, esta historia puede venirte como anillo al dedo. No te puedo contar más de la historia, no te puedo decir qué es lo que pasa, pero Rafa tiene tanto poder. ¿Y qué lo puede tumbar? Porque en algún momento él hace como un pacto, prácticamente hace como pacto con el diablo, con otro sicario, y le da una moneda vieja. Pero esa moneda vieja pertenecía a otra familia, pertenecía a alguien más, y que esa familia viene por el pedazo de tierra que le han quitado, y que prácticamente Rafa está en medio de ese tipo de fuego. Pero tienen que leer la historia, la verdad. Híjole, no quisiera decirles más, pero tienen que leerla, así que nada más los dejo con este texto que viene atrás en los forros. Uno no se acostumbra nunca a tanta muerte, ni siquiera un sicario como yo. Así que imagínense cómo termina la historia. Imagínense qué trasfondo tiene. Me encanta porque siempre Santarreaga tiene este tipo de trabajos, si bien es como raspado, si bien es inclusive me gustaría pensar que es como tipo chorreado, por así decirlo, como tipo aventando Pollock. Alguna de las cuestiones que me gusta es de que no es tan definido el dibujo, no es tan, puede decirse, es más caricaturesco esta vez, pero cuando va avanzando la trama, se va volviendo un poco más duro, los rasgos se van avanzando un poco más figurativos, y me gusta este tipo de tonalidades, estos medios tonos, me gusta este manejo que da como inyección de tinta antiguos. Tiene un estilo diferente, pero en serio sí se lo recomiendo. No es tan figurativo. Sí van a encontrar algo diferente. Van a encontrar algo. Es diferente. Todo es blanco y negro. Así que la historia creo que va acorde con el dibujo y el dibujo. Se acompañan muy bien el dibujo y la historia. Muchas veces la historia también es. Muchas veces En este caso, en el trabajo de Santarriaga, si me dejan comentarles, pues van muy de la mano la historia con el dibujo. Y van creciendo la intensidad como la historia va creciendo. Me gusta, no sé, tiene, aquí en este libro de con Santarriaga vemos algo cómo va, quizá como inclusive por ahí, no sé si va por ahí que nos mande un mensajito, cómo va creciendo inclusive la intensidad de la historia, pero quizá también las ganas que le pone al trabajo. A lo mejor quiso hacerlo como un reto y es rápido, en un día realizar una página, pero ya cuando se va interesando, cuando va teniendo pies el proyecto, nunca deja de tener pies, nunca, siempre se ve como que va enfocado a un punto, hasta mi punto de vista, pero de aquí va creciendo como es su interés y es como cierra la historia. En serio, deben de verlo, digo. Es una... Inclusive puede ser también como... Yo no sé, ojalá y que si en algún momento él da clases o en algún momento se muestra este trabajo como para las personas que van a que van a aprender a hacer cómics. Creo que es uno de los trabajos que yo, si en algún momento tuviera que dar una clase de cómo se realiza o cuáles son las bases o cómo se realiza un cómic, creo que presentaría este, porque tiene es de punto A a punto B, muy muy directo en la historia, no se desvía del punto y siempre es el personaje creciendo. No podría decirse, es que es como Scott Campbell y la travesía del héroe. No, no es un héroe. Simplemente es una persona que decidió, en algún momento decide, en algún punto de su vida decide volverse quien se vuelve, un sicario. Y cómo termina ese tipo de vida. Me gusta. Digo, yo les comento que la historia es de terror, así que chéquenla. Bajo la piel de la bruja. No les he contado ni siquiera por dónde va ni cómo no lo cuenta. Pero es un vestigio. Ojalá y que con esto que les comento les sea les dé curiosidad leer este tipo de historias. En serio, no la dejen pasar. Bajo la piel de la bruja, del señor Santarriaga, un saludo. Y tenemos por ahí otro que también vamos a estar leyendo, pero este, híjole, es recomendable aquí en la Cumancha. Así que vámonos rápido ya con las impresiones de Game of Thrones. Así que si no quieren escuchar tanto spoiler, pues gracias por escucharnos. Y nos vamos a sacar de nuestro ronco pecho, como si fuera una olla express, lo que tenemos que decir de este último capítulo. No nos adentraremos tanto en la historia, simplemente por ahí diremos algún que otro spoiler, pero para ilustrar el punto que quiero llegar a comentarles sobre lo que es el quinto capítulo de Game of Thrones. No digo que este sea recomendable, simplemente si te gusta lo que es la caballería, si te gusta lo que es caballeros, la desmitificación del héroe, si te gusta aquella parte donde es calabozos y dragones prácticamente, pues adelante, eres bienvenido a ver esta serie. Pero la verdad, pues, híjole, yo soy fan, yo no la recomiendo porque siento que siempre voy a decir, Game of Thrones para mí es lenta. Game of Thrones para mí en algún momento sí es una serie que se le debe dar paciencia y es gusto adquirido, porque no es una serie tan fácil. Muchas veces como que si te pide que le tengas paciencia. Ya después de teniendo paciencia y si ya te gustó la serie, pues vámonos con todo esto que es Game of Thrones y el quinto capítulo. Híjole, yo no sé. Empiezo yo nada más creo que con una crítica. No entiendo a aquella gente que dice, bueno, no sé, quizá a lo mejor yo estoy mal, de que dicen que Game of Thrones, pues esta última temporada a mí me ha gustado mucho. siento que ha vuelto Game of Thrones. Creo que vuelve a sus orígenes, esa parte donde las primeras temporadas, donde no sabes qué va a pasar, no sabes para dónde correr, porque no sabes a qué personaje anclarte, porque no hay buenos, no hay malos, siempre están viendo por su propio interés, prácticamente es un sálvese quien pueda. Los personajes buenos siempre son los que son, siempre los vemos como los que dices, no, o sea, miente o mata o no seas tonto, no digas la verdad, si te preguntan algo, pues solo admite a decir lo que ¿cómo se llama? Lo que te preguntan, no digas demás cosas, no digas nada que no te pregunten. O sea, son personajes que en algún momento podemos llamar tontos. Los personajes buenos. Y es lo que está pasando ahorita nuevamente con Game of Thrones. La última temporada. Vemos personas que ya están prácticamente sálvese en quien pueda. Vemos a personajes que están rayando en la tontería. Porque así es Game of Thrones. Así inició en algún momento. Podemos ver la temporada 1. Cuando Ned Stark es prácticamente tonto hasta la parada de enfrente, por ahí hacen hasta burla de Ned Stark, ¿no? Pero siempre prácticamente muere afrontando sus problemas, afrontando sus responsabilidades, que lo que está pasando con Jon Snow en esta temporada, que si en algún momento no has visto la serie, pues Jon Snow en algún momento pues es el hijo bastardo de Ned Stark, hasta que nos enteramos que quizá pueda ser un Targaryen. Así que simplemente tenemos la palabra de la visión de un niño y escrito en algún pergamino que quizá le haya puesto de su cosecha, de que quizá el hijo que de Lyanna y está vivo y que quizá Ned Stark lo tenga bajo su tutela. Siendo así, tenemos que entonces hay un heredero al trono, ya que los Targaryen en algún momento eran los que regían, pero si vamos a las raíces de los Targaryen, estos sí se deschavetaron y empezaron a acabarse inclusive entre familias, a separarse y a hacer ramificaciones de los Targaryen, hasta de plano llamar a un rey loco e ir a derrocarlo. Pero el punto, así que la gota que derrama el vaso es esta Lyanna Stark, y es robada, ya que en algún momento el rey que estaba con Ned Stark, que era su amigo, pues Rob, en algún momento pues le hace, ahora sí que le hace el favor o le ayuda para recuperar a su hermana, pero pues no pudieron llegar a tiempo. Ella muere a dar a luz en algún momento, muere en algún momento por ser secuestrada, y pues Ned Stark pues se queda o regresa con de esa larga travesía con un hijo que en algún momento pues lo tratan mal, ¿eh? No va a decir, es que la sangre de los Winterfell, no, que de los Starks, no, nada que ver, aquí al chavo lo tratan de la patada, prácticamente se va a comer con los criados mientras ellos en algún momento se dan los festines. Aquí es donde la gente no sé si se empieza a remolinar, porque les digo, no es de que Ned Stark era tan bueno, pues no, imaginen, vean cómo tenían a Jon, que en algún momento Jon se dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy, porque aquí no me quieren y mejor me voy a un lugar donde yo sea útil, y se va a la Guardia de la Noche, al Castillo Negro. Y sabemos que Jon ahí tiene sus peripecias y llega a ser hasta lo que llega a ser ahorita. Puede ser un Lord Commander, puede ser un traidor, lo resucitan, y ahorita puede que llegue a tener un título nobiliario, por así decirlo. Del otro lado teníamos a los leones dorados, a los Lannister, que ellos pagaban sus deudas de honor, así que eso era su honra, por así decirlo. Si pedían un favor, ellos pagaban siempre. Tenemos también a los Targaryen, que en algún momento acabaron con ellos, pero se escapan dos niños, y que en algún momento le están metiendo en la cabeza a una niña llamada Daenerys, que tiene que recuperar el trono, y que prácticamente su hermano la vende prácticamente al mejor postor prácticamente tiene que entregarse para que puedan elevar su riqueza y nuevamente puedan entrar a la contienda del trono de hierro. Prácticamente quien tenga el trono de hierro domina prácticamente el mundo de Westeros. Así está la cuestión, no es de que vivan a menos, sino que siempre están en conflicto, siempre están viendo por ellos mismos. Es por eso que esta tipo de serie es como tipo medieval, digo tipo porque tienen inclusive un poco más de tecnología, tienen dragones al final de cuentas, digo que tan cercano a la realidad puede ser, inclusive puede tener como historia muy de Europa, muy de Inglaterra, tiene tantas cosas de Game of Thrones de... que se reflejaron en las épocas de las cruzadas, en la época del expansionismo en Europa. Así que tiene tantas cosas que me gustó. ¿Qué es lo que no sé si no les llega a gustar a los fans? Creo que al momento de que ver a Daenerys, les digo que Paz es una travesía larga, ya que esta mujer en algún momento pues se vende y prácticamente la es una niña, en los libros es una niña y prácticamente un joven como es prácticamente Aquaman la toma como su esposa y prácticamente la está violando. Ese tipo de pensamiento como que ok, ¿qué es lo que la mantiene viva? Pues llegar al trono y que en algún momento pues llegue a dominar a lo que es este salvaje, por así decirlo, a Jason Momoa, y que luego en algún momento tenga a un ejército en sus manos y que esté llegando el expansionismo con ella y que en algún momento se crea que es una reina, se crea que puede liberar a lo que es varios pueblos y se crea que en algún momento pueda llegar a sentarse en el trono de hierro. O sea, va alimentándose y va con ese vértigo de que la quieren matar. O sea, siempre ha sido como esa persecución. Que no se hayan, en la serie, no se haya tomado tan, como que no hayan desarrollado a los personajes, pues es otra cosa. Pero el personaje va con esa mentalidad en algún momento. Recuerden, eso pasa en los primeros capítulos. Y acá, como que ya están acabando la serie, pues prácticamente todo lo tienen que realizar en algún momento. Lo tienen que realizar prácticamente por capítulo. Y pues prácticamente esa historia literalmente estalla la olla express con esta Daenerys. Prácticamente ya no tiene nadie que dé la vida por ella. Prácticamente todos sus amigos, prácticamente toda aquella gente que confiaba en ella, pues están muertos. Solamente ya nada más le queda uno, que es el comandante de sus legiones más bravas. Ya de ahí en fuera ya no puede confiar en nadie. La mujer se volvió loca. Así que creo que a la gente o a los fanáticos, entre comillas, estoy diciendo comillas, pues eso no les agradó, ¿no? Que su personaje ya llegó a la cúspide, ya llegó a lo que tanto anhelaba, pero híjole. Tenemos también en tener en cuenta que su familia es propensa a volverse loca, a pirarse, y más aparte de Daenerys, que está como a 5 pasos de convertirse, de culminar lo que es la larga travesía de todo su sufrimiento, ya está a pasos de conseguirlo, y que quizá en algún volado prácticamente pues no lo llega a conseguir por alguna tontería o por una traición, pues no puede con eso. Hagan de cuenta, yo estaba pensando como una analogía de que es cuando te dicen, ¿no? Cuando te llegan tu cumpleaños, supongamos, es tu cumpleaños, y te dice tu papá, pues llega a las 6 de la tarde, ¿no? Mientras parten el pastel, comen, dices, bueno, pues, ¿qué quieres de cumpleaños? Y tú le dices que una consola de videojuegos o lo que tú más quieras, ¿no? Tú como niño, tú dices, ah, pues esto. Y tu papá dice, ah, ok, pues vamos, ¿no? Y ya son las 8 de la noche, pues ya cerró la tienda, no alcanzan no van a alcanzar de ninguna manera a llegar a comprarlo, ¿vale? Ok, y tu papá te dice, mañana. Ok, pero a tu papá se le atraviesa otra cosa el día siguiente. Y después, por ejemplo, si es un viernes, un sábado, el domingo no abran. Y se va postergando, y se va postergando eso que dices, ching, ¿no? ¿Cuándo me va a comprar eso que tanto anhelo? Eso que ya lo tengo en mis manos, pero no lo tienes en tus manos, ¿no? Ya está prometido, ya está palabrado, pero no lo puede, no lo tienes, y que te llegue en algún momento, ¿sabes qué? Pues va a tener que esperarse más porque sucedió algo, ¿no? Se le descompuso algo al carro, se enfermó tu mamá o el perro se enfermó, cosas por el estilo, y vas viendo cómo se va postergando. Ese vértigo que sentías que ya era tuyo eso, pues se va sintiendo. Imagínense a Daenerys, pero multiplíquenlo por 20, ¿no? Cómo ella sufrió. Ella prácticamente, pues, ha dado su vida por ese sueño. Siento que la serie va avanzando como tiene que ser. Digo, la serie siempre nos deja o culmina con un sacón de onda, así nos mueve el tapete grueso, ¿no? O sea, siempre los finales de temporada, siempre cae un personaje querido. Finales de temporada siempre nos deja así como que, ¿y ahora para dónde nos vamos? ¿Con qué personaje nos anclamos? ¿Con qué personaje nos identificamos? En algún momento lo fue Tyrion, en algún momento lo fue Daenerys, en algún momento lo fue Jon Snow, ahorita, en algún momento lo fue Arya, pero ahorita prácticamente estamos en ceros, y a lo mejor lo que no le gusta a la gente es la incertidumbre. ¿Cómo es posible que tú ya tenías como mentalizado algo y o tú ya la habías visto sentándose con Jon o algo así, y pues no va a pasar, y no creo que pase ese tipo de cosas? Yo siempre estoy especulando, y creo que mis especulaciones nunca han salido con Game of Thrones. Está bien, eso me gusta. Voy a tirar esta última, a lo mejor, a ver si la atino ahí. Ya lo comentaré en el siguiente capítulo. Híjole, no nada más es no nada más es Invernalia, o no nada más es el ejército de Daenerys contra la capital, ¿eh? Recuerden que todavía nos faltan varias familias. Por ahí hay cabos sueltos de ciudades. Y en este último capítulo vemos que hay un consejero real de Daenerys, y les escribe a la demás gente. Así que, ¿a quién les escribió? Yo siento que ahí hay mucho más señores de casas importantes que no han entrado al conflicto. ¿A qué voy? Que quizá nadie se quede de los que están ahí, quizá nadie se quede con el trono, y simplemente va a haber algún ganón que les va a ganar el trono mientras ellos discuten entre sí. Si termina así, o sea, como que pues mi final a mí no me gusta, ¿eh? Así que a mí no decir, es que me gusta mi final así. No, simplemente es un final crudo, es un final que no se merece Game of Thrones, merece mucho más. Pero imagínense que termina así. Ya estaremos viendo cómo termina Game of Thrones. O sea, yo siento que no se queda ni uno ni otro. Insisto con el final de Jon, que se va a Castillo Negro, se va a la Guardia de la Noche. Yo insisto que Jon se va para allá, por eso ya mandó a su perro. Así que ya lo veremos el próximo capítulo. Así que pues nada más platicando de Game of Thrones, ameno. Si gustan verlos, adelante. Digo, no es que digan, wow, es un programa que nos va a cambiar el mundo. No, simplemente es un buen programa que nos hace pasar o algunas horas de entretenimiento y no más. Tómenlo de esa manera. Así que, pues, si les gustó a la gente, bien. Si no, pues adelante. De hecho, esa conclusión la llegué hace rato, antes de grabar, porque estaba jugando un juego, y valga la redundancia, un juego de video que es el Onimusha, y mucha gente le gustó mucho el Onimusha, y a mí no tanto, pero al final es el viaje que nos deja, ¿no? Es la historia, es quizá ese mensaje, o no veo ningún mensaje que nos deje Game of Thrones, pero bueno, quizá esa sensación. Digo, a mí no me gustó tanto Onimusha, pero tengo una sensación de que, mira, pues terminó, está bueno. No se lo puedo recomendar a mucha gente, la verdad, Onimusha no es un juego que yo recomendaría en lugar de Shadows of the Colossus. Ese juego yo creo que sí, pero con sus ligeras reservas también, pero bueno, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en lo que es La Cumancha Comics Podcast. Ya sabes que también estamos en YouTube como La Cumancha Rome, regálanos un like, pícale en la campanita de notificaciones. Acá en el podcast estamos para iTunes, iVoox, Archivos ORG. Y también estamos en Facebook como lacumancha.comics, ahí puedes encontrar lo que es el podcast. También en el blogspot.com, Lacumancha Comics, ahí podrás encontrar lo que son carátulas y de qué van los podcasts. Si quieres escuchar los podcasts anteriores, regálanos un comentario, por ahí escríbenos y qué te parece el podcast. Si quieren también saludos, por ahí pónganlos en las redes donde solemos dejar el podcast, como es Marvel BC para nuestros amigos de Baja California, Doña Sub Comics, y también nuestros amigos de Cuerna Comics para nuestros amigos de Cuernavaca, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo más de La Cumancha Comics. Ya vamos a llegar casi a los 200, nos falta un mesecito para llegar a los 200 capítulos, ¿vale? Nos vemos, bye. El aire.